pensando sin llegar a ningún sitio. Si he perdido, que sea porque falle. Todo va bien si tengo fe. Papi, siempre fácil, pero algo no funciona. La misma música me suena diferente. Ahora, todos sabios hablan de los míos, porque a veces le toqué las alas y he caído lejos. Porque el espejo me engaña, porque es más fácil oír la música. Porque mañana será tarde y de ayer no recuerdo. Porque he pendido de un hilo tantas noches que no me tengo. Porque la vida es bella, mamá. Aunque mañana el mundo se acabe otra vez, mamá. Será su cara o serán mis ganas locas. Será por bocas, que tanta mierda aún es poca. A veces solo es la rutina más que hablar. A veces más que contar a las piedras. La vida es bella, pero la gente no avanza. Porque en la calle aún no salieron de casa. Por no cambiar me hice más a mi tierra. Por eso de que vale más perra conocida. Para avanzar he podido dar mil vueltas y me he dejado estar en cada una de cuando ellas. Cuando entro y cuando salgo, la vida es bella. Cuando subo y cuando bajo, la vida es bella. Cuando pierdo y cuando gano, la vida es bella. La vida es bella, la vida es cuando bella. Entro y cuando salgo, la vida es bella. Cuando subo y cuando bajo, la vida es bella. Cuando pierdo y cuando gano, la vida es bella. La vida es bella, la vida es bella. Hoy tú quieres ser un hoe, fascinar con el flow, más chulo que Fat Joe. Te contaron cómo salir del paro, pegar brincos tú, o cómo robar un banco. En la vida hay que tener un buen plan para comer pan, sonar bien con solo 2 megas de RAM, funcionar como el tío Sam, hacerlo fácil y elástico como un flan, hacer pan o hacer pan. Así es la vida, ¿ves? Así la sientes, así la oyes. No sé a qué coño juegas tú, nena. Tú y yo hemos roto y tu amor no corre por mis venas. Ya, con lo bueno y con lo malo, la vida es bella. Late todavía, es mi alma doncella. No hagas el estúpido, no llores por ella. La vida es bella, la vida es bella. Cuando entro y cuando salgo, la vida es bella. Cuando subo y cuando bajo, la vida es bella. Cuando pierdo y cuando gano, la vida es bella. La vida es bella, la vida es bella. Cuando entro y cuando salgo, la vida es bella. Cuando subo y cuando bajo, la vida es bella. Cuando pierdo y cuando gano, la vida es bella. La vida es bella, la vida es bella.